Tengo delante Cecilia, una a mujer joven, Cecilia, chica, una compañera de un taller se llama radiofónico. Cecilia, una mujer. Su edad es 28 de años, 28 menos años. De 30, 30 años, 35 años, 32, 4 años, 27. Me gusta de ella. Tus ojos. El color de su son pelo. Son muy grandes, vivaces y su sonrisa. Su mirada, tiene una mirada. Su sonrisa. Muy directa y muy alegre. Que monta en bicicleta. Su corte de pelo, me que gusta es de ella, muy extrovertida. Del negro. No me gusta de ella. La severidad de sus ojos. Que usa tacones. Que es muy nerviosa. Que va de negro. Que también tiene coche. Tenga el no pelo me gusta corto. De ella nada. Tiene miedo de... Quedarse sola. El polvo. Coches. Los colores. Viajar de noche. De las arañas. Las tortugas. Los ojos. Los color tiene de verde. Color. Verde. Marrones. Verde. Azul. Azules. Oscuro. Se va a morir cuando cumpla... 90 103 años. Años mínimo. 70 años. Se va a morir cuando cumpla sus sueños. Va a morir de vieja viejísima por la noche, durmiendo un día. 73 años. Si fuera un animal, sería un lince, un gato, una rata. Una pantera. Una pantera. Una tortuga. Un gato. Un delfín. Una pantera. Su profesión es... Pintora. Es artista. Periodista. Ingeniera aeronáutica. Es artista. Es artista. Bailarina. Su superpoder sería... Volar, seguro. Saltar muy alto. De transformarse en el es tiempo. Es la seducción. Hacer que los semáforos se pongan verdes a su paso. Volar. Cuando va en bicicleta. Ella volaría. Volar. Tiene sexo cada... Tres semanas. O a menudo. Es una chica de sábado. Tiene sexo cada vez que le apetece. Todos los días. O más. Cada día. No tiene padre. Su padre desapareció cuando era pequeña. Tiene padre. Se abandonó en una estantería del Mercadona. Tiene dos padres. Sí, tiene padres. Le gustan, le gustan hombres. Los hombres, pero no despreciaría a una mujer. Le gustan... Ella es un poco bisexual. Los hombres, pero le gusta gustar. Los hombres, las los mujeres, hombres las mujeres, ambos, las tortugas... Los hombres. Los hombres. Los hombres y las mujeres. Es muy sexy. Follaría sí, con ella. Sí, me gusta. No follaría con ella. No le invitaría a cenar. También iría al cine con ella. Pero dormiría con ella.